Bienvenidas y bienvenidos a Shit en Ayola Erratia en el 107.5 aquí en Bilbo, y saludos también a quienes escuchéis a través de Radio Almaina en Granada, Contrabanda FM en Barcelona o Bistu Erratia en Guernica. Hoy el programa se lo vamos a dedicar a un nuevo sello holandés que lleva unos 3 años desde el 2022 aproximadamente en Ámsterdam, y se llama Wap Su Wap. Y es tan bueno que a pesar de tener tan solo 15 referencias, pues le vamos a dedicar el programa porque no tienen desperdicio. Pero para ir entrando un poco en calor, vamos a escuchar al que fuera antiguo grupo de precisamente el que lleva el sello, Gillian de Haas, también ya apodado Profundo P. Un guitarrista y que lleva el sello y que al principio pues estuvo en los Anomalies como segundo guitarrista y que ahora mismo ya no está, pero bueno, los Anomalies siguen y tienen nuevo disco. Van a sacarlo en septiembre, se llamará Down the Hole, y como adelanto, pues como suele ser ya casi habitual, incluyen un instrumental para presentarlo, Ansiedad de los Anomalies. Los Anomalies con su nuevo disco, en septiembre lo sacarán. Hasta entonces van a ir presentando algunos temas sueltos. Este es el primero, Anxiety, y por cierto que van a estar también en el Fantastic, entre otros sitios, porque me imagino, espero que hagan también gira. En el Fantastic de este año, en el cual, por cierto, también estarán Manor Astroman, las Courage y un montón de bandas, pero bueno, eso se nos queda ahora mismo un poco lejos, así que, como os digo, vamos con Wap Su Wap, ese sello holandés, que si bien, bueno, el disco de los Anomalies lo van a sacar Slovenly, como, pues bueno, lo que viene sacando, el anterior LP y últimamente sus discos, no sé si rompieron de mala manera, pero Gillian de Haas, que hace bastantes años que abandonó a los Anomalies, igual que el primer batería también. Tan solo queda Bone, el cantante de guitarra, Y se dedicó a, bueno, y Gillian, pues bueno, se dedicó a tocar con varias bandas, entre ellos los Phantom Four, los Works y más recientemente con la banda también holandesa, los Savage Beat, que es uno de los grupos que también, pues evidentemente, edita en su propio, en este sello, que luego explicaremos por qué se llama así. Vamos a empezar con una de las grandes bandas que tiene este sello, que ya os digo, 15 referencias, dos, tres LPs y luego todo lo demás singles, entre ellos algunas reediciones, pero también grupos nuevos con temas como este, Put the Hurt on Me, son los Doctor Velvet. You put the hurt on me all night long, standing here waiting by the telephone. You should have called me a long time ago. Come back, baby, I can't stand it no more. You said you're going out with your best friend, so but who's that guy so talking with you? You know you have a telephone causing me pain. Come home, honey, 'cause I'm going insane. Qué grandes digo. Doctor Velvet, una banda joven, ciertamente, de Ámsterdam, que numerosa, porque bueno, tiene distintas formaciones, me parece, por lo que he visto en vídeos y tal, pero con un sonido espectacular y que están a punto de sacar lo que será su primer LP, pero nada, ya en breve. Hace una semana escuchábamos uno de los, bueno, el primer single que tiene como a Tito a Tito Ramírez como invitado en una de las caras, cantando, pues bueno, uno de los temas lo canta el cantante original, o sea, habitual de la banda, y el otro Mr. Tito. Y eso, que nada, en breve tienen lo que será su primer disco, pero de momento solo tienen unos cuantos singles, entre ellos este que estamos escuchando, que sacaron en el 2022, una de las primeras referencias de este sello WAP, su WAP, que se escribe, por cierto, WAP, luego SOO, y la tercera palabra es también otra, de nuevo WAP. Esa era la cara A. La cara B, pues igual de buena. Snake Pit. Crawling from the fire, howling, strolling in the snake pit, dancing in the snake pit. My whole body started shaking when I was dancing in the snake pit. So I crawled on down to my secret den, where I mingled all over with my new snake friends. The wind started crying and I fell down in the sand, 'cause when you bit me, baby, I just knew I was possessed. I was falling in the snake pit, dancing in the snake pit. My whole body started shaking. where my heart began to ache. I was stalling in a sneaker, dancing in a sneaker. My whole body was a shaking when I was dancing in a sneaker. Stalling in a sneaker, I was dancing in a sneaker. My whole body was shaking. No sabéis lo difícil que es encontrar una banda que no tenga temas malos. Tampoco tiene muchos, la verdad, de momento. Pero ahí estaban, Doctor Velvet, y bueno, y lo mismo pasa con el sello, porque que haya un sello con tan pocas referencias y es que vamos, algún tema igual puede ser más flojo de alguna de las bandas, no te digo que no. Pero en general, vamos, ha sido sorpresa tras sorpresa, desde las reediciones, que ya escucharemos ahora, a estas, pues eso, estas nuevas bandas como los Doctor Velvet o otros también curiosos pero con otro sonido, que de hecho es lo interesante también del sello, que no se especializan en solo, pues bueno, punk rock, rockabilly o ritmos así de rhythm and blues, sino que pues eso, tienen por ejemplo el punk este de los Covids, también otra banda de Ámsterdam, jóvenes también, que hacen así un punk, digamos, de este que yo llamo un poco punk tonto, pero que suena de maravilla. Banned from the USA, una canción que luego cuento, bueno, no, la cuento antes para que tenga más gracia la canción todavía. Resulta que en 2023 sacaron lo que fue pues uno de los tres LPs que sacó este sello, era pues el primer disco de los Covids, y iban a hacer una gira en el 2023 por Estados Unidos, y parece ser que no les dejaron entrar a dos de los miembros de la banda, y entonces pues se quedaron allí sin esos dos músicos, con lo cual pues tuvieron que hacer una gira improvisada con dos músicos, uno de ellos el amigo Néstor Donut, el hombre orquesta valenciano, que pues bueno, con él grabaron un tema precisamente dedicado a esa, pues bueno, a esa prohibición que les hicieron aparte de la banda. Y luego cuando volvieron, pues grabaron este tema, Banned from the USA, de nuevo, pero con los dos músicos, bueno, vamos, con el grupo al completo, digamos. Ya os digo, nombre no muy original como banda, pero bueno, los Covids, Banned from the USA. I wanna The Cobits desde Ámsterdam, que como os digo también tienen un, pues de momento, primer LP llamado Boost to Beats, en el cual incluyen este tema que vamos a escuchar, 35 Do It, y un grupo que, por cierto, pues la batería, la tía que toca la batería tiene una camiseta de los Dementes de Argou, no puede estar equivocado. Cobits, y otra banda también recién, o sea, nueva, porque este es su primer disco y también lo han sacado en este sello, un cuarteto de, también este yo creo que es mejor el nombre, Fuck se llaman, es un cuarteto, ya os digo, de Ámsterdam, que tiene un vídeo realmente desternillante de este tema que vamos a escuchar y que se titula Anal o Anal, vamos. Y en holandés, bueno, lo escriben de otra manera. Just the one that's También una de las primeras referencias del sello, esto data del 7 de marzo del 2022. Un single que, como os digo, es el formato más habitual en este sello, 7 pulgadas, es decir, por un lado una cara, una canción, como este que acabamos de escuchar, y en la cara B, este Bad Habits. Grandes, fuck. Desde Holanda, y ya os digo, una de esas bandas nuevas que están de alguna manera descubriendo este sello, Watch Up, que por cierto, su frase, digamos, su himno que tienen en el logo es el Mess Around with the Mockum Sound, que más o menos viene a significar algo así como perder el tiempo con el sonido de the Mockum, que es parece ser cómo se llamaba Ámsterdam, la ciudad de Ámsterdam antiguamente, y como una especie de pues de nombre así como romántico de una época mejor o algo así. Y entonces, pues bueno, haciendo referencia precisamente a esa pérdida que quizás en los últimos años pues se tiene de ciertas músicas que pues bueno, buscando nuevos sonidos que pues bueno, que no molan nada, y este sello pues intenta recuperar todos esos sonidos de los 60, de los 50, 70, bueno, y ya os digo, con mucha variedad y mucha calidad. Y seguimos ahora con uno de los 3 LPs que han sacado, que es una especie de supergrupo, superdisco, dedicado a Tony Slug, una leyenda sobre todo, bueno, sobre todo en Holanda, pero digamos a nivel mundial también, pues tuvo una época en esta de los Helicopters y todas estas bandas así que venían del norte de Europa, pues también fue pues muy reconocido, y de hecho formó parte de los Hydromatics, la banda en la que estaba Nick Alexander, y bueno, y luego muchos años antes, en los 70, finales de los 70 y 80, estuvo sobre todo en los BGK y en los Nightwish, unas bandas de, pues bueno, eso, que hacían punk rock en Holanda. Tony Slug Leeuwenhoek se llamaba, que su último proyecto precisamente era este Tony Slug Experience, sacado el nombre, supongo que de otro de los grupos que tuvo en los 80, los Love Slug, y como os digo, que se metió en este proyecto pues hace no demasiado tiempo, y por desgracia falleció el 7 de octubre del pasado 2023, con lo cual no pudo ver editado este trabajo, y es una verdadera pena porque la verdad es que está muy bien. Vamos a empezar escuchando, ya os digo, es una especie de superbanda porque tiene un montón de colaboraciones, y ya solo con decir que en el primer tema canta Mr. Yellow Biafra, pues bueno, es un quiere decir que las cosas no van mal del todo. Roar Good se titula esto, The Tony Slug Experience. Nacho cheese, late night grub, only cops will eat. Microwave burritos and beans, jet propulsion, see? Crotch all wet from spilling beer. Snatch a pizza from the freezer. Eat raw in the store without paying a dime. And what are you doing? Fine! Mazo, ahí estaba. Hielo Biafra con el primer tema que abre el disco de la Tony Slug Experience, que ha visto la luz, ya os digo, recientemente, aunque el, digamos, la mente pensante y en quien estaba también dedicado el disco era Tony Slug, que a lo largo de los años pues ha tocado, bueno, tocaba normalmente la guitarra, pero también el bajo, y bueno, también cantaba. Y concretamente en este tema estaba tocando el piano. La voz de Hielo Biafra, que bueno, no hace falta, bueno, es bastante reconocible. Y luego también estaba Ralph Speight, guitarrista, pues aparte de acompañando a Hielo Biafra en los Guantánamo, por lo visto, School of Medicine, pues guitarrista de los míticos Victim Family, la banda de hardcore. Y a lo largo del disco, pues bueno, hay unos cuantos nombres más. Por ejemplo, otro de los cantantes así invitados es ni más ni menos que el amigo Jerry A de Poison Idea, que canta en este I'll Never Forget. Y por cierto, bueno, la banda que les acompaña también en varios de los temas pues son precisamente los Savage Beat, una banda en la que pues ahora mismo está precisamente Gillian Lejas. Vamos, el que os digo que lleva el sello, y bueno, pues eso es la banda con la que está y que acompaña a Jerry A en los, ¿cómo se llama? Es un proyecto que se llama los Kings of Oblivion, y que también, por cierto, hay que decir que Jerry ya la verdad es que no para, por lo visto, porque debe de estar con un proyecto que están intentando traerlo pues por aquí, de gira. Así que habrá que estar atentos y atentas. I'll Never Forget, de Tony Slag Experience. This song. Lost in the rain, that light at the end of the tunnel, an oncoming train. Those years are a pain. I can't see it, I can't see it, can't see it yet. Can't find it, I can't find it, still here. Can't find it, we can't find it, never had it. Can't find it, I can't find it. Jerry A de Poison Idea en este proyecto de Tony Slug, que también, por cierto, cuenta con Jack Endino, el famoso productor que se encarga de la masterización del disco y que también, bueno, habla de él en el documental, que no sé si será el documental completo, porque para ser un documental sobre alguien es un poco breve por el que aparece en la página de, bueno, del sello Wap Su Wap. Dura 15-16 minutos. Ya os digo, no sé si será un pequeño adelanto o eso, pues simplemente ese pequeño recuerdo a este guitarrista y bajista. Vamos a escuchar un tercer tema, el cual los otros... Ah, bueno, y por cierto, también comentar que en realidad este disco, este LP, está editado entre tres sellos, o sea, Wap Su Wap, colaborando con Suburban, otro sello holandés pues mítico que lleva, pues yo que sé, 20 años o así, de Haarlem concretamente, un pequeño pueblo cerca de, bueno, ciudad ya, de Ámsterdam, y por otro lado con lo, pues precisamente, y supongo que por ahí, por eso estaba Yellow Biafra con Alternative Tentacles. Lo dicho, un tercer tema en el cual nos encontramos, entre otros, pues con Evan Foster, que es el que fuera guitarrista de los Ghost Martians, luego también ha estado en los Sonics, y aquí pues bueno, es el cantante del tema, y está Nicky Anderson, el, pues eso, el de los Helicopters. Esto se titula Living on Borrowed Time, viviendo con tiempo prestado. Mine. de Tony Slug Experience. Seguís escuchando Shit en la Irola Irratia y avanzamos con, pues ya que estamos con sonidos así un poco high energy y que, bueno, y que sonaba un poco bastante a los helicópteros quizás, vamos con el grupo que os comentaba de Gillian de Haas, que por cierto montó el sello en realidad con, bueno, quizás es el más conocido de los tres, pero lo dio de montar pues eso, en el año 2022 aproximadamente, 21, con, bueno, lo que pasa es que llevaban tiempo montando pues fiestas y sobre todo, bueno, sesiones de DJs y trayendo a bandas pues allí en Ámsterdam, y hasta que, bueno, formaron este sello entre Gillian y, bueno, y dos colegas que se llaman Francisco y Everaldo, ahí es nada. Eso, lo dicho, Gillian, que está, bueno, forma parte de los Savage Beats desde hace unos cuantos años como segundo guitarrista, que tienen pues varios discos en su haber, y uno de los singles que han editado en, pues bueno, en su propio sello es este Tomorrow Might Never Come, que nos vamos a quedar con la cara B, que es una versión curiosa sobre pues una banda de Eddie Grant, el de los Equals, que allá por el año 69 tenía un proyecto paralelo llamado Turn Off 13-2, ¿sí? Bueno, algo así. Un nombre ciertamente complicado. Así que nos vamos a quedar con lo que es la canción, que es este Used to be a Tiger. Es la versión de Savage Beat. Savage Beat, banda también, como casi todo lo que estamos escuchando, holandesa, que aparte, bueno, siguen, pues bueno, esto es uno de sus últimos singles. Como os digo, también hacen reediciones de, pues, de grupos oscuros de los 60 y en concreto de los 70, como esta banda, que también allí en Holanda, pues debe, pues era, pues debió de ser una de las primeras bandas de punk. Se llamaban Ivy Green y empezaron allá por el 85, y de hecho, por lo visto, por lo que cuentan las notas de este single, su cantante Tim Mullens debió de grabar este tema pues cuando tenía nada más y nada menos que 14 años, en el pequeño pueblo de Hasselbundendorp, ahí en Holanda. Bueno, la cuestión está en que eso, sacaron el single pues un par de años después, en el 75, la banda se formaría en el 75 con también músicos pues que eran todos muy jóvenes, y en el 78 sacaron este single como cara, pues bueno, de esos singles que solo tiene un tema, digamos. Como os digo, pues es la leche del tema, eso para empezar. Y lo que iba a decir, se llama I'm sure we're gonna make it what you want. Es decir, que precisamente parte de la canción es el que da nombre al sello. Y la razón, pues porque el tema es un temazo. Esto es Ivy Green. Okay, boys and girls, 1, 2, 1, 2. Watch and try, boys. It's so hard to look nice when you grow up in the light. It's so hard to sacrifice when you always stay one place. Ivy Green, banda que, ya os digo, solo sacó, o sea, solo sacó, ¿no? Este fue su primer single de una sola cara y que ahora What's Up, tomando prestado el nombre precisamente para el nombre del sello, ha sacado una reedición del single con este tema en la cara A, y en la cara B han incluido uno de los pocos temas que por lo visto cantaban en su lengua natal, que es este Pack and Beat que escuchamos. Yeah. In the bus or in the train. In the bus or in the train, or far I go my shine. The curtain on my open and I'm moving out on the fucking bait. Oh, oh, oh, oh, oh, fucking bait. Oh, oh, oh, oh, fucking bait. Hey, my over man. fucking bass. Fuck a fucking fucking fucking bass. Oh, fuck a fucking fucking fucking bass. Fuck a fucking fucking fucking bass. A fucking bass. And smell the bass. Fuck a fucking fucking fucking bass. Fuck a fucking fucking fucking bass. Fuck a fucking fucking fucking bass. Fuck a fucking fucking fucking bass. A fucking bass. And smell the bass. All elastic skin. Fuck a fucking fucking fucking bass. A pocket bait! Los Ivy Green en el sello Wazubab con esta reedición que al final pues se nos ha echado el tiempo de encima y se nos pues van a quedar unas cuantas cosas, entre ellas pues también otra reedición de un par de bandas de Nueva York y de Bermuda que también han recuperado, Feather, otro proyecto así haciendo glam, y unas bandas, dos bandas de garaje de Los Ángeles, Los Cat y Blank Bamba, que tampoco van a entrar, así que nos vamos a quedar para acabar con uno de los, pues a lo tonto, culpables de que haya dado con este sello, porque pues eso, la edición del sello que sacaron Killer King para su visita por estos lares, pues fue editada por este sello, Wazubab. Concretamente era el tema Point Blank, que ya escuchamos en su momento, así que vamos a escuchar lo que es la cara B, aunque quizás como única pega ya sabéis que era que pues bueno, era un tema que aparece en su LP, pero bueno, el tema es Mr. Dynamite, son Killer King. sí, no ha dado tiempo para todo. Gran sello, WAP, Su WAP Records, Mess Around to the Macon Sound. Sello holandés, con pues bueno, todas las referencias que habéis escuchado hoy y alguna más que no ha entrado, incluyendo bueno, los que sí han entrado, los Killer King. Más en próximas ediciones, igual, a ver si. A ver si se puede. Y nada, os anunciar un par de conciertos. High on Fire, el trío este Heavyton, va a estar tocando aquí en el Café Anchoqui. Supongo que tendrá más fechas en el resto del estado, pero ahora mismo ni idea. Y van a tocar el miércoles en el Café Anchoqui junto con Moksha, unos catalanes. High on Fire, que por cierto, pues siguen con el bajista, que bueno, yo le conozco por eso, más que nada, el que fuera uno de los pues segundos bajistas más habituales en Zeke, que por cierto en septiembre me parece que también van a venir, en septiembre o octubre. Y otra sorpresa, Weird Omen, la banda francesa, que precisamente hablábamos de los Anomalies al principio del programa, pues el batería está también en este otro grupo francés, con el saxofonista este, ¿cómo era? Frederic Roller Coaster, me parece, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, un trío muy interesante que van a estar con los Lookers en el Daba Daba el día 29. Y tienen más fechas, pero aquí cerca de Bilbo me parece, creo que tienen alguna en Burgos. Pero vamos, si estáis interesadas, interesados, pues haceros con esa información, porque es muy, pues eso, sí, van a estar en Burgos, o no, están en Burgos ahora mismo. Mal. Vamos, que, no, que digo yo, el 1 de julio van a estar en Burgos. Luego van a estar en el Spina Fest, un festival gratuito que hay en Vega de Espinareda, con un montón de bandas también bastante interesantes, la verdad. Pero bueno, lo dicho, esto ha sido Shit, hasta dentro de 7 días aquí en La Irola y Ratia. Agur.